Momento de conocer qué es lo que está pasando allí al interior de la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Está hablando el representante de Venezuela. Escuchemos. Le agradezco a todos los países que han participado de la manera más constructiva posible. De igual modo, rechazamos totalmente, protestamos enérgicamente la grosera participación de ese grupo firmante del comunicado que pretende que tiene algún tipo de autoridad, que no sé quién se las dio. No existe en el mundo autoridad. Incluso la consultoría jurídica, con sus argucias legales, no pudo alcanzar a una justificación de ningún tipo que permitiera ante el mundo entender qué es lo que está pasando aquí, exceptuando que sea una pura violación del derecho internacional. Por eso agradezco a quienes han participado con el espíritu más constructivo, incluso llamando al diálogo, a que nosotros tratemos de resolver los asuntos venezolanos como debemos hacerlo. Pero yo debo, y por favor respétenme mi libertad de expresión como yo creo que ustedes han hecho uso de la suya, aún en contra de nuestro permiso para actuar en nuestros asuntos, permítanme, yo sé que hay trampas legales, no legales, procedimentales en la parte del debate, presidente, que se intervienen con puntos de orden. Déjenme mi ritmo fluir y después me contestan si quieren, pero déjenme hablar. Respeten mi libertad de expresión. Déjenme comenzar entonces diciendo que hoy es 28 de marzo y es un gran día para Venezuela porque es el día del nacimiento de Francisco de Miranda, venezolano universal, el más universal de todos los venezolanos, gran hombre, quien fue el primero que en 1810 sacó un periódico llamado El Colombiano en Londres y pensó en una América unida e independiente. Sin imperios que la dividieran, como lamentablemente ocurrió luego. Pero en honor a Miranda, en honor a ese gran venezolano y en respeto a todos los pueblos de todos los países que están aquí presentes, voy a hablar. No, en ningún modo faltaré el respeto a ninguno de los pueblos presentes, a ninguno. Siempre que haré algún tipo de condena será a los gobernantes actuales que están cometiendo semejante crimen contra la independencia de nuestro pueblo. Comenzaré leyendo el primer artículo, de nuestra Constitución, que yo creo, sinceramente, que yo debo ser como venezolano más leal a mi Constitución que a cualquier otro documento. Pero esta es buena, por eso no me pidan ustedes que yo le falte a mi Constitución como ustedes tienen la suya. O sea, yo voy a leer la mía. Y la mía dice así: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. La autodeterminación, que todos ustedes, todos los que violaron nuestra Constitución en este acto, tienen que entender que nosotros no los podemos reconocer a ustedes como participantes de buena voluntad en ningún tipo de trato con Venezuela. Ustedes se autodescalificaron. De aquí en adelante no podemos entender que ustedes tienen buena voluntad contra Venezuela. Ustedes quieren obligarme a mí a violar mi propia Constitución. Nunca me permitirán o podrá eso ocurrir. Incluso le están diciendo a los 30 y tantos millones de venezolanos que desconozcan su Constitución. Como por cierto, cuando en el comunicado dicen que respalden la decisión de la Asamblea Nacional, y entonces nos están pidiendo que respaldemos una decisión de enero donde dice que el presidente no es el presidente. Es decir, ustedes están provocando un golpe de Estado en Venezuela. La desestabilización nacional. ¿Ustedes creen que podemos permitirlo? No, como no conocen Venezuela, porque aquí lo que muchos han expresado es su ignorancia de Venezuela, creen que están ayudando cuando en verdad están haciendo daño. Entonces, iniciaré también el discurso en relación con la OEA. diciendo lo que ya algunos compañeros, como el amigo hermano boliviano lo dijo, el hermano nicaragüense, lo que todos lo hicieron. Pero yo lo voy a hacer porque yo sé que ustedes lo saben, esto no está dirigido a ustedes. Esto está dirigido a un público mucho mayor que desconoce cómo funciona esta organización. Y es bueno que nosotros hagamos una especie de clase latinoamericana de derecho para que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo se defienden. Porque estamos aquí para defender los derechos de cada uno de los pueblos latinoamericanos cuando ustedes intentan violarlos contra su propio estatuto. Entonces leamos el estatuto. Y dice así. La Organización de los Estados Americanos, ese artículo primero, que es el más importante porque luego dicta doctrina. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones, a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Como dice, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir, por eso es que el doctor jurista de esta organización no pudo encontrarla. Por eso es que insistí tanto, insistí una hora y ustedes se molestaron. Y sigo insistiendo, ¿dónde está la norma de esta organización que permite que ustedes intervengan? Y no la han encontrado. Porque no existe, porque la primera dice que es imposible que existan. Entonces ustedes están violando su propia normativa. ¿Cómo lo hace el secretario general? A quien le dedicaré 30 segundos de mi tiempo porque no puedo perder más tiempo en eso. Ustedes mismos lo descalificaron. Ustedes, ninguno aquí dijo, exceptuando uno o dos países, y ya diremos por qué. Uno es el que le paga, por cierto, que reconoce el informe del Magro. La otra también le paga. Son quienes pagan los que reconocen, pero el resto, con quienes he hablado fuera de esta reunión, dicen, nosotros nos separamos del informe del Magro porque es demasiado obvia la violación a la norma. Entonces el señor Almagro ya está descalificado, yo no lo tomaré en cuenta más. En serio, es un abuso que ustedes citen al señor Almagro aquí. Mire, yo vengo de otra organización en la cual he participado, que es las Naciones Unidas. Es impensable, es una grosería que el secretario general de las Naciones Unidas se comporte como lo hace el señor Almagro. Da risa. Cuando uno habla con otros amigos que han estado en las Naciones Unidas, entienden que es una absoluta, grotesca parodia de secretario general. Eso no existe. Por favor, seamos serios, comportémonos, sigamos el ejemplo de las Naciones Unidas. Por favor, si creemos en el multilateralismo. Pero lo que este señor ha hecho está destruyendo, es una burla. Quien sepa en la Unión Africana, en Asia, lo que este señor hace, ya está, pues, perdón. Por eso hasta aquí llego, le prometo al señor que no hablaré más de usted porque me hace perder mi tiempo. O sea, continuaremos con los jefes suyos, que son los realmente importantes. Ok, muy bien. Porque son los jefes, el señor es un instrumento de... Bien. No puedo hablar por los 14, creo que es un error. Yo sé también que buena parte de lo que ha ocurrido aquí es producto de presiones durísimas de los poderosos que por debajo de la mesa, en secreto, en privado, han hecho lo imposible para que lleguemos a este punto. Y por eso no puedo dedicarme, como pretende la estrategia del dueño del circo, que yo me ponga a pelear con mis hermanos más pequeños, con mis hermanos que sé que están pasando por una difícil situación. No lo voy a hacer. Voy a concentrarme en los más grandes, en los que creo que sí tienen responsabilidad porque tienen capacidad o deberían tener la capacidad para actuar por sí mismos. De Brasil no puedo decir mucho porque es un país con un golpe de Estado. Realmente, o sea, no creo que ese representante represente un gobierno legítimo, es el efecto de un golpe de Estado. Realmente también creo que sería un abuso de nuestra parte dedicarnos al representante de Brasil cuando sabemos lo que pasó el año pasado ahí. No, realmente no creo que sea. Cuando haya un gobierno electo por el pueblo del Brasil, podremos entonces decir respetamos esa opinión. Pero ese señor no fue electo por el pueblo del Brasil, todos lo sabemos. ¿Cuántos millones de brasileños votaron por el actual gobierno de Brasil? Si me responden eso, entendemos, pero ahí no hay una democracia legítima. Por favor, hay un golpe de Estado y no voy a dedicarme a eso tampoco. Entonces entremos al hermano pueblo de Colombia, a quien le dedico con enorme afecto esta participación. Mire, Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, son siameses. Lo que pasa en Colombia afecta a Venezuela, lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia. Colombia tiene una historia dificilísima, de muy cruenta, llena de atrocidades desde el siglo XIX, grandes guerras civiles como Venezuela también, no nada más Colombia. Y nosotros hemos sufrido mucho de lo que pasa en Colombia, y como sabemos que todo lo que pasa en Colombia nos afecta, hemos sido extremadamente cuidadosos, tratando de ayudar en todo lo que se puede ayudar con Colombia. Mire, señor embajador, en nombre del pueblo colombiano, que en nombre del pueblo colombiano no, con mis mejores deseos para el pueblo colombiano, porque yo hablo en nombre del gobierno venezolano, yo le digo lo siguiente. Ustedes han pasado por una gran guerra de más de 60 años que ha tenido todo tipo de atrocidades. Nosotros nunca venimos aquí a denunciarlo a usted. Nunca. Nosotros, con esa terrible guerra, con enormes efectos que tiene sobre Venezuela, y hablamos con su gobierno, muchas de esas conversaciones muy discretas, siempre tratando de que su gobierno nos permitiera ayudar difícilmente con todos los choques que tenemos día a día. Usted sabe que en las conversaciones de paz Venezuela tuvo enorme peso, enorme, haciendo muchísimas cosas con enorme discreción. Nunca vinimos aquí al micrófono a pedirle a otros gobiernos que lo acusaran, nunca. Viven 5 millones de colombianos en Venezuela, señor embajador, 5 millones. Y nunca dijimos qué crisis hay en Colombia, que no hayamos que hacer con estos señores. Al contrario, los recibimos con los brazos abiertos. Tenemos enorme amor por el pueblo colombiano. Creemos, como dice nuestra Constitución, que somos hermanos. Nunca saldrá de mí una palabra contra un colombiano, pero contra su gobierno, sí. ¿Se da cuenta? Hay una enorme diferencia. Porque ¿cómo es posible, señor embajador, que usted venga aquí a decir que hay una crisis y que usted quiere ayudar? ¿Usted quiere ayudar, señor embajador? Pare la producción de cocaína. Párela. Que ha tenido un enorme récord. Tiene récord la producción de cocaína en Colombia en los últimos 2 o 3 años. Quiere ayudarnos porque esa cocaína se desborda y pasa por Venezuela. Pare. Pare los asesinatos de dirigentes sociales. Es un enorme problema que tenemos ahí. ¿Usted quiere, en verdad, pare el contrabando con nuestra gasolina? Párelo. Aquí tenemos un punto de orden. Si me permiten hablar, por favor. Dios, punto de orden, Brasil. Obrigado, senhor presidente. A minha delegação veio participar dessa sessão extraordinária do Conselho Permanente para dialogar com espírito construtivo, expressar nossas opiniões de maneira respeitosa.